Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles, y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía, nene, anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente, que me observan y me hacen así con el dedo, y yo doy vuelta la cabeza y me hago el que no los veo. Pero no me molesta ese proceder, ya estuve de ese lado y puedo entender. Voy caminando mientras cargo mi historia en la mochila, y a veces no puedo ver con tanta luz que me encandila. Y si no quiero que descubran que ando meditabundo, me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo. Elijo una canción y la pongo a sonar, y subo el volumen en mi auricular. Y aunque no me da miedo a pasar ni a regresar, sé que no quiero volver a cruzar. La línea está ahí, la puedo sentir, pero el sol da en la cara y se está bien así. Espero que esta vez la intuición no me falle, y de reojo a veces miro el lado sombrío, pero mejor no miro mucho, que si no me desvío. Pero aunque los que sepan me digan que no, yo sé muy bien que existe.